el amor que te gusta. ¡Prohibido! Solo espero cada mañana para besarte. Solo espero que llegue la noche para soñarte. Solo espero que estés conmigo y acariciarte. Solo espero que estés conmigo ahí para amarte. Niña, me estoy enamorando. En ti vivo pensando y ya no sé qué voy a hacer. Quiero que estés conmigo y acariciarte.